El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola. Y seguimos en Orejas Verano con lo mejor del 2023 en música internacional, en una ardua selección ya que se ponen sobre la mira más de 50 lanzamientos y 700 temas musicales editados en el mes de agosto 2023, sin dejarse influenciar por Spotify u otra plataforma. Y tras escuchar uno a uno cada tema que le trae al doctor Orejas la azafata del tren fantasma, el programa comienza así. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. Número 22 de un artista de 75 años que editó su primer álbum en 1969. Nació en Detroit, Michigan, y de él puede decirse que alcanzó su mayor éxito comercial con el álbum Billion Dollar Babies de 1973. Fue uno de los primeros en asociar el rock and roll con el escenario, donde a la vez tocaba un grupo y crear de sí mismo un personaje de pesadilla. Lo que se dice un artista revulsivo. Lo que escuchamos era I'm Alice, soy Alice, The Road, Camino, editado el 25 de agosto del 2023. Y su nombre es Alice Cooper. Y de la misma fecha traemos desde Inglaterra a Eric Golden, conocido como Reckless Eric. Eric, el imprudente. Que editó su noveno disco desde 1978. Se llama Leisureland y lo que ya suena es The Old Versailles. Yeah. Esta banda debe tener una crisis de identidad. Nacieron como OCS en el año 2003 y luego se fueron llamando sucesivamente The OCS, OCS todo junto, luego The OCS con OH y después CIS, The OCS con THEE, OHSEES, luego OCS y finalmente a partir del 2017 OCS todo junto. Y el 18 de agosto lanzaron su álbum número 28, Intercepted Message, mensaje interceptado. El líder de la banda se llama John Dewar. Se mantuvo en todas las formaciones y el tema que escuchamos es Slyside Psycho. Y frenamos tanta velocidad y vamos a los lentos. Mitsuki Miyawaki, más conocida como Mitsuki, hija de un estadounidense que trabajaba para el Departamento de Estado y una japonesa, nació hace 33 años en Japón y por el trabajo de papi vivió en Turquía, China, Malasia, Checoslovaquia y la República Democrática del Congo, antes de establecerse en los Estados Unidos. Su séptimo disco se llama The Land is Inhospitable and So We Are, La tierra es inhóspita y nosotros también, con excelentes críticas. El tema elegido fue Insecto como un ángel. Y permítanme presentarles a Tash Sultana, una música australiana, guitarrista maravillosa con dos discos en su haber, que el 18 de agosto sacó un excelente EP llamado Sugar, Azúcar. Con una carrera en un irrefrenable ascenso, sus dos primeros álbumes llegaron al puesto 1 y 2 en su país y aparte ha ganado numerosísimos premios. Recomiendo ver sus videos en YouTube para conocerla. Y lo que ya escuchamos es Dove, Paloma. Los Excerpts son una banda británica de rock alternativo formada originalmente en Aberdeen, Scotland, en el año 2001. Han lanzado 4 álbumes de estudio, el último de los cuales es Learning How to Live and Let Go, Aprender a Vivir y Dejar Ir. Y lo que vamos a escuchar es H, Dolor. Woodcliffe Lake, New Jersey, vienen para despedir este primer bloque dedicado al mes de agosto 2023, el dúo de Front Bottom, que el 8 de agosto editaron su disco número 8. You Are Who You Hang Out With, Eres con quien pasas el rato, del cual escucharemos Emotional. Fuck yeah! His whole thing feels like a fraud. Got sick of all the danger. Had to put it down. Got good at fighting strangers. You got hope tattooed on your throat, and I got respect inside of my neck. But we're both trying. You gotta give us that. We're both trying. You gotta give us that. Tattooed on my throat, and you got respect. Tattooed on your neck, you say you gotta get in. Where you wanna be? Telling where I would be. This is not what I would do, but this is not about me. Something feels like a fraud. Got sick of all the danger. Had to put it down. I got good at biting strangers. And you got hope tattooed on your throat, and I got respect the side of my neck. And we're both trying. You gotta give us that. We're both trying. Gotta give us that. You got hope tattooed on your throat, and I got respect the side of my neck. You say you gotta get in where you wanna be in. We're both trying. We're both trying. We'll be right back. orejas al universo.